minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, lo veníamos anticipando desde principio de mes, te diría, y ayer más que nunca, porque se festejó a lo grande en la Laguna Don Tomás con música en vivo de artistas locales, nacionales, celebrando la llegada de una nueva estación y sobre todo el Día del Estudiante. Así que bueno, queremos saber cómo está el post, ¿no? Y también qué balance se puede hacer, ¿no? Este mes a pleno, si lo subo de la juventud. Si está en comunicación con nosotros en Nicolás Odera, director de Juventud del municipio. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buen día. Saludos para ustedes. Bueno, gracias por tu tiempo. Y bueno, primero, ¿cómo quedó todo después del día de ayer de la primavera, ¿no? De los festejos ahí que veía mucha juventud, mucha gente ahí celebrando en la Laguna Don Tomás. Sí, bueno, ¿cómo quedó? Quedó todo ya limpio y ordenado, como debe ser. Muy bien, muy bien. Pero bien, la verdad es que el donante, si se nos permitiera hacer uno, es totalmente positivo. Uh-huh. Nosotros, desde la Dirección de Juventud, acercamos una propuesta a los estudiantes, a las estudiantes, a vecinos uh-huh. y vecinas de la ciudad, y la verdad es que una vez más quedó demostrado que cuando desde el municipio se hacen propuestas culturales y eventos que donde la gente pueda ver artistas que habitualmente no puede ver, o también donde va a haber artistas locales, que uh-huh. para muchos es la primera vez que se suben a escenarios de esa magnitud, con esa calidad de sonido y demás, siempre acompañan, ¿no? Lo venimos viendo durante muchas actividades que venimos realizando durante la gestión. Y bueno, y esta no fue la excepción. La verdad que estamos muy contentos. Gracias a Dios nos tocó un día hermoso. Más allá de la brisa fresca que había salió el sol y se pudo festejar la llegada de la primavera. Tal cual. Sí, ahí lo decías vos. Y bueno, ya te escuchaba, ¿no? En declaraciones anteriores también y siguiendo de lleno todas las actividades del mes de las juventudes. Bueno, en este caso que está buenísimo que piensen y apuesten también por los artistas locales, en este caso, ¿no? Que ayer, como vos bien lo decías, ¿no? Se subieron ahí al escenario, que la gente acompañó, así que por ese lado está buenísimo. Nico, ¿qué balance podés hacer hasta ayer, por así decirlo? Porque todavía no quedan algunas actividades para compartir. Sí. Bueno, el balance del mes de la juventud, la verdad que también es totalmente positivo. Nosotros arrancamos el mes de la juventud con el Atas y Micro, que es un festival de cultura urbana, donde participan distintas ramas de la cultura urbana. Tuvimos freestyle, tuvimos grafiteros, estuvieron los chicos que hacen BMX, los que practican skate. Bueno, todo lo que tiene que ver con la movida urbana está pegando fuerte, y la verdad que hay mucha demanda sobre ese aspecto de los jóvenes de nuestra ciudad. Así que bueno, ahí estuvimos presentes en coorganización con ellos, haciendo ese festival de cultura urbana, que la verdad que también salió excelente, y lo venimos haciendo una vez por mes ahí en el Prado Español. Después continuamos con la Expo Joven, que la verdad que esto es importantísimo. Se desarrolló la primera Expo Joven en la provincia de La Pampa, acá en la ciudad de Santa Rosa, donde participaron cerca de 100 expositores jóvenes, que son emprendedores de nuestra ciudad, jóvenes que se habían capacitado en un curso que salió desde esa dirección también, que fue La Foto y las Redes de Tus Sueños. Y en el cierre de ese curso, lo que se organizó también en conjunto con ellos y ellas, fue la exposición, esta Expo Joven, que se realizó en el espacio ferial que hay en Las Vías. Después continuamos con... Estoy haciendo un repaso. Después continuamos con lo que fue la Semana de la Memoria. Que también, como tanto como lo es el acompañamiento y el apoyo desde lo cultural y deportivo, el emprendedurismo también para esta gestión, pero puntualmente, y quiero hacer acá un párrafo aparte de lo que significa para nosotros como gestión la Semana de la Memoria. Con todo lo que viene ocurriendo y toda la actualidad que estamos teniendo en nuestro país, me parece que a veces tenemos que hacer ciertos paralelismos para saber y conocer un poco de lo que pasó en la historia de nuestro país, uh-huh. para que no se repita. Y en eso creo que es clave generar conciencia en los jóvenes en nuestra ciudad. Uh-huh. Así que lo que hicimos fue proyectar la película La Noche de los Lápices en el Cine Millennium para todos los colegios secundarios de la ciudad, sí. donde asistieron más de 2.000 alumnos al cine en estos 3 días, en 2 funciones diarias que se le daban. Y bueno, déjame destacar el agradecimiento para la gente del Cine Millennium, uh-huh. que siempre están ahí presentes también acompañando. Y después, bueno, jueves y viernes estuvimos en el Teatro Español, la obra musical Lápices, sí. También creo que representa un orgullo para todos nosotros. Totalmente. Los pampeanos, sí, sí. y los santarroseños, porque son todos artistas y actores locales, y que si tuvieron la posibilidad de ver la obra, es excelente y genera, es conmovedora, la verdad, uh-huh. que es conmovedora. Y también, bueno, eso fue realizado en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, uh-huh. y también pudieron asistir todos los secundarios de la ciudad. Uh-huh. Nico, y siguen, quedan algunas actividades todavía, por ejemplo, ¿no? El sábado 24 de septiembre, el Espacio Joven. Sí, este sábado, ya fresquito. Totalmente, sí, totalmente. Este sábado tenemos Espacio Joven, que es una es un encuentro deportivo, pero nosotros siempre tratamos de resaltar que es de forma recreativa. ¿Bien? Tal cual. Donde van a poder participar jóvenes de 14 años hasta 30 años, uh-huh. en competencias que tenemos programadas de voleibol mixto, tenemos fútbol 5, tenemos femenino y masculino, y tenemos también la competencia de básquet 3x3. Uh-huh. Todo esto se va a desarrollar en el Prado Español, este sábado 24, y bueno, las inscripciones se hacen a través de las redes de las redes de juventud del municipio, o mismo en la oficina de la Dirección de Juventud, que está ubicada en San Martín 16, uh-huh. frente al Banco Nación, para que ubiquen un poco más, y si no, bueno, en las redes de Juventud Santa Rosa LP, ahí nos van a encontrar en Facebook y en Instagram, para que puedan solicitar las planillas de inscripciones. Es importante que se inscriban, uh-huh. Quiero aclarar, porque bueno, también tenemos que hacerlo seguro y demás para las personas que asistan, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, eso el sábado 24 entonces, y que te queda el lunes 26 también. Sí, arrancamos. Sí. Arrancamos la semana que viene, sí, tal cual. Con la semana del Consejo Deliberante Juvenil, que todavía no vamos a asistir al uh-huh. consejo, sino que bueno, la reglamentación que tenemos de esta ordenanza nos convoca a empezar a armar el Consejo Deliberante uh-huh. Juvenil, así que el lunes vamos a arrancar con las reuniones con los colegios, a que se formen las comisiones uh-huh. y demás, todo lo que tiene que ver con el poder legislativo y cómo legisla nuestro Consejo Deliberante, ¿no? Así uh-huh. que también van a tener la oportunidad los jóvenes de nuestra ciudad de tener esa experiencia. Tal cual. Importantísimo para los pibes ahí, las pibas, ¿no? Que puedan manifestarse con toda esa semana. Nico, bueno, la verdad, un mes, creo yo, a pleno. Vos lo sabrás mejor que yo, ustedes lo sabrán mejor que yo. Así que, nada, creo que ayer quedó demostrado que la juventud está a pleno, ¿no? Está full ahí festejando, que festejaron todo ayer en la Laguna Don Tomás. Sí, mirá, la realidad es que siempre estuvieron a pleno. Uh-huh. Tuvimos una época bastante difícil, sí. especialmente, yo siempre uh-huh. lo remarco para los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Uh-huh. Tal cual. La pandemia creo que fue un momento muy feo que nos tocó atravesar a todos como sociedad, pero puntualmente para los jóvenes, que son quienes más uh-huh. necesitan la recreación y los espacios, ¿no? Sí. Así que nada, volver a tener estos eventos y poder participar y que ellos participen de estas actividades, para nosotros es importante generar esos espacios, también como lo es importante acompañar a los emprendedores, como lo es importante trabajar con las instituciones intermedias, con educación, Está bastante ya sobre rieles esta dinámica con los jóvenes de nuestra ciudad, uh-huh, de poder llevar adelante actividades y políticas que ellos demandan. Me parece que eso es importante. Nosotros siempre resaltamos que no vamos a llevar adelante gestiones bajo criterios personales, sino lo que nosotros pretendemos es hacernos eco de las demandas de los jóvenes, de nuestros vecinos, que son nuestros vecinos, y así llevar adelante políticas que puedan ayudarlos y acompañarlos en su desarrollo, tanto personal, deportivo, musical, y que sea. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por siempre acompañar y difundir todas las actividades que se llevan adelante. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.